Bueno, hablábamos de ese tema, presentación del ministro de Economía en el Congreso de la Nación, dando detalles de lo que es el plan de gobierno justamente para poder afrontar el pago de la deuda, que marcaba, ¿no?, un pago que sea sostenible, es la propuesta que está buscando el gobierno argentino. Bueno, la posibilidad también de los distintos bloques, ¿no?, de consultarle y hablar allí también en la Cámara de Diputados por el Frente de Todos. Quien hizo uso de la palabra fue Carlos Heller, que además es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputado nacional, que está en comunicación y a quien agradecemos estos minutos con la 100.1 de Comodoro Rivadavia. Heller, buenos días. Virginia Navarro, Guillermo Rossi y Martín Ulacia de este lado. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un afectuoso saludo para todos. Bueno, a ver, ¿con qué impresión se quedaron ayer del detalle que dio el ministro de Economía, Martín Guzmán, la presentación de los detalles de este plan de gobierno? Bueno, yo creo que fui bastante explícito y claro en la intervención que me tocó hacer. El gobierno vino a... Primero, no hay que dejar de valorar una y otra vez el hecho de que el ministro de Economía... voluntariamente, no porque ha sido citado por la Cámara, sino voluntariamente y como parte del programa de negociación, viene a informar al Congreso de la Nación de los lineamientos del programa de reestructuración de la deuda. Y creo que dio una amplísima información que para... los que quieren entender está bastante claro. Es decir, dijo, nosotros, que Argentina quiere pagar, pero en las actuales condiciones no puede pagar. Para poder pagar necesita tener un periodo en el cual pueda utilizar los recursos que la nación genera para generar crecimiento y desarrollo, y a partir de eso mejorar la situación fiscal, y a partir de esa mejora de la situación fiscal, estar en condiciones de asumir un pago posible de la deuda contraída. Y eso es lo que está indicando el camino de la negociación, que seguramente presume un periodo de gracia para que esos recursos se puedan disponer, y seguramente presume un alivio del costo que tiene la deuda, ya sea por la reducción de la tasa de interés, ya sea por la reducción del capital o por una combinación de ambos. Y bueno, y eso es lo que hay que negociar con la contraparte, que desde luego quiere que le pagues lo que dicen los papeles que tienen en sus manos. Entonces, Argentina está diciendo, mire, no le puedo pagar, pero le quiero pagar. Entonces, en vez de un conflicto, le ofrezco un acuerdo. En vez de que esto termine en una situación en la que perdemos todos, pierde el país y sus habitantes, porque si esto termina en un default, el costo que eso tiene luego para la vida de las argentinas y los argentinos es muy alto. Pero también pierden los acreedores, porque en ese default no solo no cobran, sino que las normas contables que regulan el funcionamiento de esos fondos de inversión los obligan a castigar, a realizar previsionamientos importantes sobre deudas que estén en esa situación, y eso para ellos significaría un perjuicio importante desde el punto de vista de su negocio, de la rentabilidad de esos fondos, mientras que una negociación amigable en la que se pacten nuevos términos no tendría ese tipo de impacto negativo. Entonces, una negociación es siempre producto de que no hay un acuerdo, porque cuando hay acuerdo no se negocia. Heller, algunos de los cuestionamientos que por ahí podíamos escuchar y leer era que dentro del plan propuesto no se hablaba del crecimiento del argentino, no había un plan de crecimiento, de desarrollo. Digamos, ese es el paso posterior. Digamos, primero hay que ver cómo se sale o qué es lo que se propone para el pago de la deuda, y recién ahí la Argentina puede pensar en crecer y cómo crecer. Pero es que no se trata, esa no es una cuestión ideológica. es una cuestión eminentemente práctica. Si la Argentina pudiera pagar, sí, entonces estaría mal que esté planteando que no puede pagar. Argentina no puede pagar, pero está la magnitud de lo que debería pagar. Fíjese, los intereses de la deuda insumieron casi el 16% del gasto total del país el año 2019. Sí. Entonces, las cosas, y seguramente el del 20 sería más grande si siguiera la misma política, si no hubiera cambio. Entonces, si usted tiene un rubro de esa magnitud sin resolver, ¿cómo hace para planificar sus gastos, claro, sus recursos, a dónde los va a volcar? No hay una novedad en esto. El gobierno de Alberto Fernández, el día que asumió o al día siguiente, sacó un decreto diciendo no vamos a tratar al presupuesto hasta después de que se renegocie la deuda, porque sería un dibujo. ¿Cuánta inflación le vamos a poner a ese proyecto de presupuesto? Vamos a hacer como hacían los muchachos antes, que ponían con el masomenómetro un número y después que pase lo que pase. ¿Cuánto va a haber para gastar en obra pública, para desarrollar y mejorar los sistemas hospitalarios, educativos? Claro. Entonces, el plan se refleja en el presupuesto. Y el presupuesto no se puede construir hasta no delinear este tema. Si usted tiene que destinar enormes recursos a amortizar capital e intereses en el año 2020, esos recursos no los puede volcar a desarrollar obra pública, no los puede volcar a desarrollar vivienda, no los puede volcar a mejorar los subsidios o las prestaciones, los servicios públicos esenciales para la población. Es otro modelo, un país que estuviera en situación de cesación de pago o de default tiene otros condicionantes, por lo tanto es un rebusque discursivo, sí, el decir queremos el plan para después ver cómo se negocia. No hay ninguna duda de cuál va a ser el plan, está a la vista el plan. La medida que el gobierno ha tomado desde que asumió, mire, ¿qué hizo el gobierno? Largó el programa contra el hambre, que lo venía anunciando desde el vamos. Prioridad, atender a los que están peor, a los de abajo. ¿Qué hizo el gobierno? Moratoria para las pymes. ¿Qué hizo el gobierno? Política de reducción de las tasas de interés. Es decir, todas las medidas que se van tomando van marcando cuál es el lineamiento del plan. Pero si no se resuelve ese tema de fondo, o según cómo se resuelve ese tema de fondo, indudablemente serán las posibilidades que se tiene para llevar adelante un proyecto de crecimiento, de desarrollo, que resulte sustentable y que pueda realmente convertirse en un camino de crecimiento, como ayer dijo el ministro, y que nosotros repetimos, con la gente adentro. Porque si no, no sirve. Heller, ¿cómo le va? Buen día. Guillermo Rossi, de este lado. Dos preguntas en una. ¿Cuál es el volumen de la deuda que debe renegociar la Argentina? ¿Y qué porcentaje está bajo legislación extranjera y qué otro bajo legislación argentina? Mire, yo estoy manejando, y entonces los números se los debo, pero se los voy a decir en grandes rasgos y va a alcanzar. La Argentina tiene que dividir, o tiene dividida su deuda en tres grandes grupos. La deuda con organismos multilaterales, que es básicamente los 44.500 millones que le debe al Fondo Monetario Internacional, más los 2.000 millones que le debe al Club de París, que está claro que todo eso es deuda en moneda extranjera, aunque no son bonos y no están alcanzados por la negociación de los bonos bajo legislación extranjera. Esa es una negociación aparte que ya se está desarrollando, que tiene que ver con la negociación con los organismos multilaterales. Luego está la deuda emitida en moneda extranjera y bajo legislación extranjera, que debe ser algo así como un 50% del total de la deuda, un número aproximado a eso, y el resto es deuda emitida bajo ley nacional, pero de la cual una parte está en moneda nacional y otra parte importante está en moneda extranjera. Por ejemplo, el bono dual este que venció estos días es un bono emitido bajo legislación nacional, pero un 97% estaba hecho en dólares. Entonces, el que hace el gobierno le propone un bono en pesos a un mediano plazo, porque en realidad era un bono a un año y medio de plazo, para salir de la dolarización. Los que compraron ese bono lo compraron en julio del 2018, ya con el plan del Fondo Monetario en la Argentina, con el dólar a 26 pesos. Hoy le dicen al gobierno argentino, mire, lo único que le podríamos aceptar es canjeárselo por otro bono en dólares y corto. El gobierno dice, no, pero eso no nos permite salir de la situación en la que estamos, nosotros queremos salir de esta situación. No le estoy pidiendo quita, le estoy pidiendo que me la convierta en pesos hacia adelante y que me dé un plazo y que discutamos una tasa. La negativa de esos fondos deriva en el reperfilamiento de esa deuda, que es lo que hizo el gobierno y la pasó para el mes de septiembre, no diciendo que en septiembre se va a pagar, sino que de acá a septiembre, cuando se conozcan los lineamientos de la reestructuración general de la deuda, se encarará la reestructuración de esta deuda reperfilada también en el marco de los criterios que se acuerden. En esta reestructuración de la deuda, de mi parte la última consulta, ¿qué puede salir mal? Mire, cuando uno negocia, tiene que pensar que negocia para que salga bien. El problema que yo veo es que acá no hay una cosa que puede salir mal para nosotros y bien para los acreedores. Si sale mal, va a ser mal para todos. Porque salir mal es que no haya acuerdo y entonces la deuda termine en una situación de default. Si hay una situación de default, eso para la Argentina no es para festejar, eso es malo. Pero también es malo para los acreedores, para los tenedores de bonos, que por un lado van a tener que previsionar como una pérdida en su contabilidad esas tenencias de bonos, y por el otro lado deberán iniciar acciones judiciales que demorarán años, como ya se ha visto, hasta que les permitan hacerse de sus acreencias. Así que creo de verdad que una propuesta seria como la que está haciendo la Argentina, de un gobierno serio que plantea un programa de desarrollo sustentable, como ayer se explicó, que dice que en 3 años vamos a tener una situación de equilibrio fiscal verdadero y a partir de ahí vamos a tener una situación de superávit fiscal verdadero que nos va a permitir afrontar las obligaciones de deuda, es una propuesta, digamos, que debería ser aceptable para la otra parte, porque estoy seguro que es mucho más conveniente que tensar las cosas para que no haya salida y termine en un default. Heller, Martín Ulacia, de este lado. El gobierno de Macri dejó una deuda de 339 mil millones de dólares. Mucha de ese acrecentamiento de una deuda que ya existía, creo que en el gobierno anterior estaban 244 mil, fue a tasas muchas veces usurarias de la banca Morgan y en muchos casos directamente para la fuga de capitales. ¿La reestructuración implica una investigación de lo que pasó con esa deuda? ¿Cómo se negocia con el FMI reconociendo la utilización que hubo de estos fondos, digamos, incumpliendo incluso la misma normativa del fondo? No, pero son muchas preguntas, cosas diferentes, pero sí. A ver si las podemos ubicar. Primero, la deuda total no es toda en dólares, esos 300 y pico de miles de millones que usted dice, es la dolarización de toda la deuda, es decir, es para tener la moneda homogénea, también es toda la deuda en pesos convertida a dólares. Si mi memoria no me falla, la deuda en dólares es el 70 y pico% del total de la deuda. Alrededor del 70 y pico% del total de la deuda es en dólares, el resto es en moneda local. Uh-huh. El tema de la investigación está planteado y ayer mismo se dijo que ni bien se comience en el periodo ordinario de sesiones, se va a conformar la comisión bicameral de seguimiento de la evolución de la deuda externa. Y es ahí donde se harán los análisis correspondientes, porque vamos a decir una cosa que hemos dicho también cuando se hablaba de situaciones anteriores. Hay actos de gobierno que pueden ser políticamente criticables, que no necesariamente configuran actos delictivos. Si hay delitos, son temas que tienen que ser tomados por la justicia y no por el Parlamento. Son lugares, momentos, instancias diferentes. El Parlamento no es un ámbito de justicia. En todo caso, si esa comisión bicameral de seguimiento determinara la comisión de algún supuesto ilícito, lo que debería hacer es una denuncia ante la justicia para que la justicia investigue. Uh-huh. Pero que la deuda haya servido para facilitar la formación de activos externos, ya, o vulgarmente llamado fuga de capitales, es claramente una decisión de mala política, pero no necesariamente la comisión de un delito. Quiero decir que sí, las normas que el macrismo había puesto había liberado absolutamente la compra de dólares y había liberado absolutamente la posibilidad de remitirlos al exterior. Es decir, algo que estuvo mucho tiempo prohibido, que estaba muy regulado, que se hacía de manera ilegal, el gobierno de Macri se encargó de legalizarlo absolutamente, porque yo creo que usted lo sabe, la norma se fue haciendo cada vez más flexible y llegó un momento en que usted podía comprar la cantidad de dólares que quisiera y por una simple transferencia electrónica ponerlo en el destino que quisiera ponerlo. De la misma manera que se liberó a los exportadores de tener toda obligación de liquidar la divisa. Fíjense que cuando asumió Macri, creo que tenían 30 días de plazo, lo llevaron a un año, a 3, a 5, a 10 y a infinito. Terminó en infinito. Pero fue tan grave lo que hicieron que ellos mismos, yo digo esto siempre, miren si será grave lo que hizo el macrismo, que no pudieron llegar al 10 de diciembre sin restablecer el plazo de 30 días para liquidar las exportaciones, poner una restricción a la compra de dólares más dura que la que se pusieron en no sé desde cuándo, $200 por persona por mes, y reperfilar una parte de la deuda que le había vencido. Si hay tres cosas que no hubieran querido hacer, seguramente son esas tres. Y si las hicieron era porque habían llegado a un punto de la situación del país que no llegaban de otra manera el 10 de diciembre. Uh-huh. Heller, lo último ya para agradecerle estos minutos con la 100.1 de Comodoro. Además, la atención puesta ayer en esta exposición de diputados que responden a las distintas provincias y senadores que también estuvieron presentes, ¿no? Porque, digo, esto también es para prestarle mucha atención en lo que sucede en algunas provincias con situaciones similares, caso, por ejemplo, la provincia de Chubut. Digamos, se viene observando cómo se avanza con la negociación a nivel nacional, porque también las provincias tendrán que hacer lo suyo al respecto, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero también creo que las provincias uh-huh. deberían tratar de negociar en el marco de lo que la nación logre, porque claro, si no, se crearía un lío bárbaro, ¿no? Entonces, uh-huh. sí, las provincias tienen que esperar la negociación nacional y a partir de allí tratar de lograr condiciones similares. Claro. Heller, gracias por estos minutos. Ha sido usted muy amable. Gracias, que le vaya muy bien. Un abrazo. Allí pasaba el diputado nacional, Carlos Heller, que además es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, es del Frente de Todos.